Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, pasan 6 minutos de la 1 de la madrugada. Aquí comienza La Rosa de los Vientos con 3 horas por delante. Tomamos el relevo de los deportes y menuda jornada intensa la que se ha vivido, especialmente por ese campeonato de Fórmula 1, el mayor espectáculo del mundo del deporte. Seguramente que vosotros, los oyentes, recordáis que hace varias semanas nos hacíamos eco, como se merece por supuesto, de forma distendida y desdramatizando, de que el británico Lewis Hamilton, que ha sido finalmente el ganador, se había hecho con los servicios de Uri Geller para conseguir ese objetivo. Ya saben, ese hombre, Uri Geller, que doblaba cucharas con el poder de su mente en programas de televisión. Seguramente después de ver cómo ha ganado hoy Hamilton, de cómo la suerte le ha favorecido de tal forma, a buen seguro que más de uno ha pensado que ese personaje, ese israelí con poderes psíquicos, ha tenido algo que ver. Y eso que el derrotado, el brasileño Felipe Massa, también tenía su arma supersticiosa a favor. Les saluda Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la dirección. En la parte técnica tenemos a Roberto Martín, Martín Expósito en redacción, todos en dispuestos a que empecéis la semana con sueño. Ojalá lo consigamos, pero sobre todo, ojalá nos reconozcáis que ha merecido la pena para tal menester nuestros temas, nuestros argumentos, los que siguen. Esta es la segunda edición del fin de semana, del primer fin de semana de noviembre, fin de semana mágico, la noche de Halloween, el pasado viernes, después el día de todos los santos. Jesús Callejo nos va a contar algunas de las claves para conocer la historia secreta de estas fiestas. Lo tenemos en la tertulia Zona Cero, como no, junto a Juan Ignacio Cuesta. Con ambos vamos a hablar de muchos temas, por ejemplo, de una investigación apasionante que se ha efectuado en la Universidad de Londres. El objetivo de ese trabajo era averiguar cómo funciona un sentimiento, el odio, saber cómo modifica nuestro cerebro, y se han obtenido datos realmente interesantes. Vamos a hablar mucho sobre el poder de la mente en esta tertulia. También os vamos a hablar sobre la localización del aventurero Steve Fawcett. Ha estado más de un año desaparecido, se extravió tras perderse el rastro de su avioneta. Sus restos mortales aparecieron curiosamente en el lugar que había indicado un polémico personaje, y lo había indicado gracias, dice él, a la visión remota, un presunto poder mental que permite a determinadas personas ver lo que ocurre o lo que hay a mucha distancia. Con Jesús Callejo vamos a conocer el lugar exacto en el que vivió el hombre que inspiró a Daniel Dafoe para escribir su mítica obra, para describir a la figura de Robinson Crusoe. También nos va a informar sobre la búsqueda de una extraña criatura animal que habita en un lago de Chipre. Juan Ignacio Cuesta nos va a desvelar que se han descubierto las auténticas minas del rey Salomón, pero no eran de lo que creíamos. Hablando de descubrimiento, Marte vuelve a ser noticia. En esta ocasión no son rastros de agua ni de vida, pero sí de 2 nuevos elementos minerales que se han encontrado allí. Y es un hallazgo más que importante, como vamos a ver. Tendremos termómetro de la Tierra. Martín Expósito nos va a contar cómo palpita la actualidad informativa en cuanto a todo lo medioambiental. Nos situamos en Oriente, en el Extremo Oriente. Allí inundaciones terribles con muchas víctimas. Además, el gobierno de China ha anunciado que no va a poder cumplir con las obligaciones que todos tenemos para controlar la emisión de sustancias contaminantes. Después nos cuenta Martín los detalles, también nos contará los pormenores de un estudio que señala que para el año 2030 serán necesarios 2 planetas Tierra para poder mantener nuestro estilo de vida. Estaremos con Giuseppe Quijarro en Murcia, otro de los rumbos que nos tiene preparados para esta temporada. Hablamos sobre termas, sobre la utilización en esta región del agua como elemento médico de primer orden. Sobre acueductos romanos, hablamos en compañía del historiador Ignacio Monzón en esa revisión de curiosidades